Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Más con Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, programa número 9 en la compañía, como siempre, de José y de Fano. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Mario, buenas tardes Fano, buenas tardes a 1,5 millones de bueno. Hola, ¿cómo andan José, Mario? Bueno, y también hola a la audiencia, estamos sí. Todos muy contentos hoy por a pesar de haber jugado con un jugador menos ayer el partido, hemos salido airosos. Bueno. ¿No te parece? No me parece, la verdad. Yo creo que se les dio, a Boca, Boca tuvo su día de gloria, porque como buenos chanchos que son, estaban... Claro, en el chiquero. 9 contra 12, ¿viste? Bueno, fue el partido de ayer, el clásico del fútbol argentino. Hoy vamos a tener un programa interesante, Fano. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los bloques siguientes? Sí, vamos a charlar en el siguiente bloque con Sandrita Seidman, jueza de faltas de Barranquera, de Chaco. Uh-huh. Un poquito sobre su experiencia del día a día, una persona muy comprometida, Sandra, miembro de Pensamiento Penal también. Sí. En el siguiente bloque, en el último bloque, vamos a charlar un poco también con otro entrevistado, en este caso Cristian Pérez, que uh-huh. pertenece al INESIP, al Pensamiento Penal también, y ha participado en el simulacro de juicio por jurado que se llevó a cabo en el Teatro Astral uh-huh. hace unos cuantos días, que fue muy convocante, y bueno, nos va a contar un poquito de qué se trató y cómo funcionó. Che, y bueno, esta semana en Radio Utopía estamos con novedades, se lanza un nuevo programa mañana martes a las 3 de la tarde. Mañana martes 3 de la tarde, y se va a repetir el jueves a las 3 de la tarde, un programa de un grupo de personas privadas de libertad de Mendoza. Están realizando programas radiales en el taller de radio que tienen dentro de la unidad penal donde están detenidos. Bulón Sulmar. Así es. Y bueno, tienen dos programas en realidad que nosotros los vamos a alcanzar a difundir semana tras semana, martes y jueves. ¿Cómo se llama el programa? El espacio que nosotros hemos designado se llama Voces Libres. Voces Libres. Ahí va a existir dos programas que tienen ellos. Uno se llama El Bondi y el otro... Bien. ¿Tenemos alguna novedad del programa de nuestros compañeros Fernando Gauna, Karina Andrade? Me parece que estuvieron trabajando este fin de semana. Sí, estuvieron trabajando, estuvieron haciendo las entrevistas, el equipo de producción del programa. Yo no sé, de todos modos, viste cómo son, venden humo hace rato que estamos esperando el gente primer programa. Peligroso. Gente irresponsable, pero bueno, se supone que en muy breve, quizá esta semana, este programa. Bien. Y hemos, bueno, ya hemos tenido conversaciones, inclusive con... es muy probable que a la brevedad tengamos un programa de cine con Martín de la Canal, ha quedado comprometido que va a ser algún micro. Bueno, poco a poco vamos poblando el dial de Radio Utopía, también de Neuquén. Nos han anticipado que hay interés para producir dos nuevos programas, así que bueno. Y mientras no haya programas, seguiremos con la buena música. Hoy estuvimos renovando la música, que actualizando. ¿Qué se ha agregado al...? Sí, agregamos un poco rock nacional. Uh-huh. Por ahí quise un poco de Charly García y demás para que vaya sonando. Un poco de folclore, algunos temas muy interesantes. También agregamos, bueno, Divididos, Las Pelotas. Todo un poco, bueno, retocando un poco la música. Retocando la música. Y vamos en este primer bloque a pasar a nuestra ya tradicional columna de el Cabeza de Termo. A mí me quedó particularmente un Cabeza de Termo en la semana que pasó, y es don Francisco Paco Pérez, el gobernador de la provincia de Mendoza, ¿Quién se refirió a las declaraciones del titular de Sedronar, el cura Molina, no recuerdo su nombre de pila, con el anuncio de que estarían mandando al Congreso de la Nación un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de sustancias estupefacientes con fines de consumo? El gobernador de Mendoza se ha mostrado en discrepancia con esta iniciativa, lo cual no sería objetable, nadie tendría nada que decir, pero lo que sí a mí particularmente me llama la atención, el argumento empleado y que la sociedad no está preparada, ¿no es cierto?, para poder, tener una legislación de este tipo. Tenemos que ir fumando de a poquito. Claro, no está preparada. Estas realmente, ¿no es cierto?, son opiniones absolutamente paternalistas que están basadas en algún criterio totalmente personal, sin ningún tipo de rigor estadístico que pudiera sostener una afirmación de este tipo, e insisto, en definitiva, ¿no es cierto?, no hacen más que exteriorizar un paternalismo hacia los ciudadanos, y que me pone realmente nuevamente en tela de juicio de qué modo cierta dirigencia parece concebir democracia sin ciudadanía. Es decir, menoscabando y menospreciando a los ciudadanos. Una significativa carencia de liderazgo, de capacidad para despojarse de los prejuicios y poder liderar los cambios, que me parece que de eso se trata la política. La política no se trata de mantener a una sociedad en un eterno status quo. Claro. Por el contrario, la política de verdad se trata de buscar permanentemente el cambio, de hacer de tener una vida dialéctica, uh-huh, una vida social y civil dialéctica, sí, que permita permanentemente a través de las tensiones y del disenso el cambio. Claro. Y bueno, estamos asistiendo a esto y yo hoy casualmente estaba reflexionando sobre este tema de los dirigentes que no se sabe muy bien qué es lo que dirigen, porque si no dirigen un cambio, no se sabe muy bien qué es lo que dirigen, administran en definitiva, sí, un status quo. Y me parece que aquella famosa frase de Alfonsín, de Don Raúl, del uh-huh, distinto Alfonsín, sobre la crisis de dirigente, la crisis dirigencial en el año 85, menciona y explica la crisis dirigencial, y que esa frase tiene plena vigencia, y que nos va a llevar un tiempo largo para que el electorado, porque esto es una responsabilidad nuestra, del electorado, sí, en definitiva, que el electorado entendamos, comprendamos que tenemos que ir buscando a aquellos dirigentes políticos, ir eligiendo a aquellos dirigentes políticos que nos propongan el permanente cambio, sí, con la ideología que cada uno comparta, ¿no? Sí. De centro, de centro izquierda, centro derecha, de izquierda, lo que sea, pero de aquellos que nos propongan el permanente cambio. Y bueno, dirigentes como este señor gobernador de Mendoza no llenan ese requisito, obviamente. Sí, sí, yo creo que realmente le disminuyen el nivel de calidad democrática. Calidad democrática y de la calidad de las instituciones, al menos, digamos, en este tramo, en este tipo de conceptos, a mí me queda bastante. Y este fenómeno también lo vemos en las dirigencias sociales, en las dirigencias religiosas. Hay organizaciones religiosas que son conservadoras per se, que la democracia no es no es su andamiaje, por lo menos no es su andamiaje principal, pero de todas maneras también las religiones sobreviven a partir de los cambios permanentes, porque la desactualización absoluta, el divorcio absoluto de la humanidad no las conduciría a su supervivencia. Sí. Pero a pesar de eso, a pesar de esa necesidad de cambio, no sé cómo será en otros países, pero en nuestro país también vemos que con este tema que vos mencionas, hay una buena parte de la dirigencia eclesiástica, a pesar de que lo plantea es un sacerdote católico, sí, una buena parte de la dirigencia católica, con prejuicios, con discursos prejuiciosos y faltos de absoluto análisis, también comparten la visión que el gobernador de Mendoza y tanta dirigencia. Sí, sí, seguramente. ¿Verdad? Así es la cosa. Sí, y yo francamente me voy a permitir poner, vamos a rescatar algo que en su momento hicimos, que es el anticabeza de termo. Yo se lo quiero dar en esta ocasión a los muchachos del CPU Batán, ¿no es cierto? Porque ellos en condiciones absolutamente adversas, como es estar privado de la libertad, estar preso y estar preso. Si tienen todo el tiempo del mundo para hacer eso bien. Estar preso y estar preso en una cárcel bonaerense y en una cárcel particularmente como la de Batán, se sobreponen a todo tipo de dificultades y, entre otras cosas, han generado un programa. Yo confieso, el primer programa no lo escuché, Asignatura Pendiente, el programa que sale los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Utopía, pero sí escuché a las 6 de la tarde, perdón, sí, el miércoles a las 6 de la tarde y se repite los viernes a las 3 de la tarde. Sí escuché el segundo programa, el de la semana que pasó, y realmente muy excelente, ¿no es cierto? Muy excelente el programa, un manejo, los temas que tocaron, todo muy bueno, y yo creo que van a seguir programas mucho mejores seguramente. Hemos estado conversando, sugiriendo temáticas, ¿no es cierto?, que supongo que van a comenzar a abordar, y además también ellos tienen una revista. Esta semana salió, creo que el número 5, el número 5, sí, de una revista que preparan. Esto realmente es ponderable, esto hay que mencionarlo y hay que apoyarlo. Realmente es un esfuerzo magnífico el que vienen realizando nuestros ahijados de la Asociación Pensamiento Penal, el CPU Batán. Sí, para acceder a la página, tienen una página web. Ajá. Que mantienen, ahí cuelgan la revista. Es para quien esté interesado, es www.cpubatán.org. Ajá. Ahí se puede ver, bueno, también tiene una galería de fotos con todas las actividades que realizan. La verdad que es un laburo muy meritorio, realmente lo que viene llevando adelante. Bien, estamos ya para ir al primer corte. Sí. Vamos al primer corte, sí, pasa el tiempo, y escucharemos algo de música murguera, algo de música uruguaya. Allí vamos. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. La memoria pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, regresamos luego de la música, del tema murguero uruguayo, y estamos en contacto, tal como habíamos anticipado en el primer bloque, con Sandra Saiman, que, como todo el mundo ya sabe, es la jueza de faltas de la localidad de Barranquera, provincia del Chaco. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, hola Fernando, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, un gusto tomar contacto contigo. Recordemos, además, que Sandra, además de la... de jueza de faltas en Barranqueras, es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal y también, bueno, una de las promotoras de APP Chaco, una incipiente iniciativa que se está llevando adelante. A propósito, Sandra, ¿cómo está el tema APP Chaco? ¿Se han nucleado algunos compañeros y compañeras? ¿Algún tipo de actividad ya? Algunas manifestaciones públicas han tenido, ¿no es cierto? Sí, estamos comenzando con ese emprendimiento, juntándonos, gente de aquí, de Resistencia, y lo más valorable es que hemos podido lograr algún compañero de Tres Peñas, que es la segunda ciudad del Chaco, y luego en Castelli, que como vos sabés, Mario, es el portal del impenetrable. Así es, he tenido la suerte de estar por allí. Entonces, la verdad que eso es importante y estamos haciendo los primeros contactos con compañeros allá que fundamentalmente se dedican a derecho indígena. Uh-huh. Así que en 31 de octubre, 1 de noviembre, estamos yendo para Castelli. Uh-huh. Algunos compañeros de acá de Resistencia y de Tres Peñas para asistir a una actividad, a un encuentro que hay sobre derecho indígena. Uh-huh. Y bueno, compartir con ellos y adentrarnos nosotros también en la cuestión indígena, que en nuestra provincia es fundamental, ¿no? Claro, claro que sí. Seguramente un importante porcentaje de la población chaqueña son pueblos originarios. Un 4%. ¿4%? Un 4% nada. Ajá. Más, pero fundamentalmente en nuestra sexta circunscripción, se llama, que tiene de cabecera a Castelli. Me llama la atención el dato que me decís, porque no sé, si me hubieran apurado hubiera dicho, no sé, el 30% de la población. Pero claro, seguramente que habrá, bueno, ya muchos habitantes, digamos, americanizados, por decirlo de algún modo, pero que, bueno, son generaciones anteriores de los pueblos originarios, ¿o no? y sí, todos tenemos una mezcla bastante importante por acá y por todos lados, ¿no? Claro, seguramente. Sí, en relación a eso te quería comentar y les quería comentar que fíjate vos lo que es el aprendimiento que tenemos que hacer y que debemos y que nos debemos, ¿no? Ahora yo integro la comisión que está elaborando un proyecto, un anteproyecto de reforma del Código de Falta chaqueño, y hace unos años algunos compañeros, algunos colegas habían traducido el Código de Falta al QOM, que es como un contrasentido, ¿no? Porque en realidad debemos nosotros, los criollos, por llamarnos de alguna forma, respetar su forma de resolución de conflictos y sobre todo en lo que hace el derecho contravencional. Sí. Así que estuvimos estudiando un poco, viendo la experiencia en Neuquén y elaboramos dos artículos referidos a derecho indígena y derecho contravencional, que luego, por supuesto, esto va a ser materia de debate, que algunos compañeros que saben más, digamos, de derecho indígena, vean lo que hemos elaborado, pero bueno, estamos aprendiendo. Seguro. A propósito del tema, ya que viene a colación, y bueno, también hagamos mención, con Sandra compartimos similares preocupaciones acerca del derecho contravencional, el derecho de los sumergidos, y en este caso, bueno, es tu trabajo cotidiano prácticamente en el juego de faltas, una de las materias que más se abordan, digamos, es la cuestión contravencional. ¿En qué punto se encuentra la posibilidad de la reforma? ¿Qué expectativas tenés, Sandra? ¿Cómo está ese trámite, la posibilidad de la reforma del Código de Falta chaqueño? Personalmente yo estoy contenta, tengo muchas expectativas, porque la iniciativa partió del Superior Tribunal de Justicia, que fue quien conformó esta comisión, con miembros del colegio, del consejo de abogados, de la entidad de magistrados que nuclea los jueces de paz y de falta, y con la asociación de magistrados y funcionarios del Chaco, y dos miembros del Superior Tribunal de Justicia, un compañero y yo que estamos representando al Superior Tribunal de Justicia. Ajá. Este proyecto, una vez que nosotros lo terminemos, va a pasar, por supuesto, al Superior Tribunal, se lo va a exigir, a colgar en la página del Superior Tribunal, supongo que se hará un plenario y se pondrá a consideración de todos los interesados en la materia. Está bien. Para luego remitirlo a la Cámara de Diputados, donde supongo que también habrá un debate. Lo mismo se hizo aquí, Mario Fernando, con la Ley Orgánica de Justicia de Paz. Pero dado lo que significa el derecho contravencional, yo creo que podemos llegar a tener más obstáculos. Sí, perfecto. Sandra, mientras hablabas pensaba una cosa, y es un pensamiento que en realidad lo tengo y siempre reflexiono. La provincia del Chaco particularmente es una provincia que tiene dejando a salvo el tema del Código de Faltas eventualmente, que no es el peor de los mundos dentro de comparado con otras provincias, pero decía, la provincia del Chaco es una provincia que tiene instituciones, legislación muy interesante, realmente de avanzada, una ley de seguridad que, bueno, al margen de los obstáculos o no para la implementación, comité de prevención contra la tortura, no recuerdo ahora alguna otra cosa que... Pero bueno, tenemos una legislación muy importante también. Claro, bueno, una serie. Sin embargo, yo tengo una sensación hacia la distancia y de las noticias que uno va recibiendo, que esta legislación por ahí no se transmite, digamos, fundamentalmente en el tema de las prácticas, y particularmente me refiero a las prácticas de la policía, porque a diferencia de otras provincias, me parece que la policía, particularmente del Chaco, es una de las policías más bravas. ¿Vos coincidís con esta apreciación, Sandra? Yo la verdad que no sé si es una de las más bravas. Creo que corresponde a la policía argentina, que no ha hecho, donde vivimos, la democracia no ingresó, que pasado 30 años estamos todavía prácticas correspondientes a la dictadura. Yo tuve la oportunidad de dar clases en la escuela durante un año y pude ver los programas que tienen. Los programas no son malos, incluyen mucha materia de derechos humanos, etcétera, pero el tema son los formadores. Ajá. Y la forma en que se forma, sí, al personal. No hay y que el policía, yo lo he visto, así me manejo el viernes, por ejemplo. Claro, vos estás haciendo, estás haciendo un curso de capacitación, sí, por lo menos en la policía de tu jurisdicción, ¿no es cierto? Sí, siempre nos reunimos para acordar, para ver qué podemos mejorar, las prácticas, cómo recepcionar las denuncias, los tiempos que necesitamos en el juzgado para que ellos manden las denuncias, cómo se forman los expedientes, etcétera. Y fíjate vos que luego de dar requisa, vimos el viernes, ¿no? Las secretarias les explicaban cuándo es constitucional una requisa, cuándo no, etcétera. Uh-huh. Un policía de con muy buenas intenciones, pero yo le apunto a la formación, a la falta de formación. Él dice, pero si yo lo veo a un fulano, que yo lo conozco, yo sé que él tiene antecedente delictivo y que anda a la pesca de algo. Sí, sí. El tema del olfato. Locura, ¿por qué yo no lo puedo requisar? Claro. Si eso también es prevención del delito. Uh-huh. Es una falta de formación, Mario. Sí. Bueno, y explicarle que eso no es una requisa legal. Claro. Que eso corresponde al olfato policial. Nosotros tratamos de ver todas las cuestiones que uno ve luego en el expediente, en la sentencia, explicarles a ellos que no pueden andar requisando a las personas por portación de cara, por sospecha, por todas las cuestiones que ya sabemos. Sí. Y te estoy hablando de comisarios u oficiales de la policía, sí, te estoy hablando de cadetes o de agentes policiales. Uh-huh. Entonces yo creo que es una falta de formación y que en los foros de seguridad que conformó la ley de seguridad pública acá en el Chaco, sí, ellos van a los barrios y la gente les pide eso, que apresen a los 5 o 6 que están tomando en la esquina, etcétera, etcétera, y sí, ellos deben, o sea, están en el medio, sí, sí, ¿no? Entre el destino que le reclaman, sí, y la legalidad de los, claro, o lo que nosotros le matamos, por ejemplo, el viernes, que corresponde a la legalidad, uh-huh, de su accionar. Sí. Yo creo que hay una responsabilidad política muy grande, uh-huh, en utilizar o en pensar que a través del derecho contravencional en particular, y yo lo veo en todo el país, uh-huh, se hace seguridad pública. Sí, perfectamente. Sandrita, ¿qué es lo que vos te encontrás mañana, por ejemplo, cuando vas a tu juzgado, al juzgado de faltas de Barranquera? ¿Cuáles son las problemáticas que, dicho sencillamente, ¿no?, y rápidamente, que te vas a encontrar mañana lunes, y cuál es tu modo de afrontarlas? Fundamentalmente denuncias. Este fin de semana no tuve detenidos, porque comuniqué a la policía que, como no, ellos me informan que no tienen lugares para separar del procesado por delito, claro, de los procesados por contravenciones. Uh-huh. Yo le dije que si no me garantizan eso, vayan por el 131, otro artículo nuestro, que donde tienen que solamente notificar, claro, la supuesta contravención. Exacto. O sea que yo no tengo detenidos, uh-huh, desde hace rato por esa cuestión. Sí. Mañana me encuentro con de 10 denuncias, 6 o 7 por violencia familiar. Ajá, claro. Y el resto son problemas vecinales. Seguro. Y en el... que lo resolvemos en el juzgado a través de la conciliación. Ajá. Eso. Estás hablando del se resuelve con conciliación. De los temas de conflictos familiares, violencia familiar. Y violencia... esperamos, si hay menores involucrados, se da, y que pueden estar siendo, o sea, si la mamá está siendo víctima de violencia, los niños también, así que se le da intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Claro. y si no, esperamos a que la víctima, la supuesta víctima, vaya al juzgado a hacer la ratificación, o veamos cuál es, qué medida proteccional necesita, ¿no? Uh-huh. Si es una una exclusión de hogar, pedimos un informe a un equipo interdisciplinario, y si es una prohibición de acercamiento, pareja finalizada, etcétera, prácticamente la estamos sacando en el día. Perfecto. Sandrita, lo último, ¿no es cierto?, que quería decirte. Yo veo permanentemente, bueno, mucha gente, colegas, gente del mundo judicial que pugnan por llegar a las cortes, a los tribunales superiores, para así tener algún tipo de relevancia, de significación. ¿Cómo hace una mujer desde un juzgado en un lugar bastante recóndito, el juzgado de faltas, además, en una localidad como Barranqueras, para trascender del modo que vos has trascendido? Recordemos que en el curso del año, para dar un solo ejemplo, recibiste un premio del Senado de la Nación por la lucha en la defensa de los derechos humanos. Es decir, no hay necesidad de estar en una corte para ser escuchado concretamente. No, Mario, la verdad que yo soy feliz en ese juzgado, que digo siempre que he encontrado mi lugar en el mundo, que trabajo con las personas que más nos necesitan, que no trabajo con escritos de abogados, uh-huh. con escritos de 80 hojas, sino que trabajo con los ojos, con las lágrimas, uh-huh. con el afecto, con la necesidad de las personas. Y creo que eso es lo más importante hoy para mí, que Barranqueras, para que quien esté escuchando lo entienda, comprende lo que es el Gran Resistencia. El Gran Resistencia está conformado por, justamente, Resistencia, que es la capital de nuestra provincia, Puerto Vilelas, Barranqueras, Fontanas y Tirol, que estamos todos pegaditos. Y Fontana, Barranquera es como un lugar dormitorio donde la mayoría de la población son personas en uh-huh. estado de vulnerabilidad, que uh-huh. ni siquiera tienen los 3,50 para llegar hasta que sale el colectivo, para llegar a Resistencia, a una fiscalía, a un juzgado de familia. Entonces, el trabajo nuestro creo que es fundamental y que debe ser así, ¿no? Así es. Que es el servicio que debemos prestar. Bueno, Sandrita, estamos muy agradecidos por el contacto que hemos tenido. Además, decirte que, por supuesto, nos hace muy feliz que estés dentro de Pensamiento Penal. Realmente esto es muy importante y muy significativo para todos nosotros. Te mandamos un beso muy grande. Y un abrazo a los dos y saludos a la audiencia. Bueno, chau, chau. Hemos estado en contacto entonces con Sandra Saiman, la jueza de faltas de Barranqueras, provincia del Chaco, en una interesante entrevista para que, bueno, conozcan un poco también lo que ocurre en el interior de nuestro país. Bueno, hecha la nota, vamos a la música. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar y canto a la vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Oh. estarán siempre en la calle. Mucha gente que comenta, oye Andrelo, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga. Para poderme escuchar, porque yo soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera. Canción voy a brindar, voy a gritar mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, regresamos y como habíamos anunciado, estamos ahora en contacto con Cristian Pena, integrante del INESIP y también, digámoslo, integrante de APP Buenos Aires, ya que hoy, francamente, se han borrado estas barreras que a veces había. Esto no se trata de un Boca River, por supuesto. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, che. Bueno, te molestábamos para que comentaras un poquito a la audiencia. El lunes pasado, el lunes 29 de septiembre, se llevó a cabo un simulacro de juicio por jurados en el Teatro Astral, que sabemos que fue un éxito completo, pero bueno, justamente nos interesa que nos comentes un poco qué fue lo que allí ocurrió. Bueno, cómo no. Sí, fue así, realmente estamos gratamente sorprendidos. Esperábamos buena concurrencia, pero no como finalmente fue. Calculan, digamos, no lo conté yo, ¿no? Pero lo que calculan es alrededor de las 900 personas. El Teatro Astral totalmente lleno. Es más, nosotros originalmente íbamos a hacerlo en un teatro un poco más chico, que es el Teatro Liceo, y si lo hubiésemos hecho ahí hubiese quedado gente afuera, porque sí, creo que ese teatro tiene 400 o 500 localidades. Qué bueno. Así que superó realmente nuestras expectativas. Uh-huh. Y lo importante de esto es lo que decimos siempre. estamos tratando, así como militamos por el juicio por jurados, porque creemos que es una de las herramientas que van a poder abrir la justicia hacia la administración de justicia, hacia la ciudadanía, sí. Bueno, actos como estos llevan el juicio por jurados a la ciudadanía también. Seguramente. ¿No? Para que la ciudadanía lo conozca y lo pida. Seguro. Realmente, bueno, la concurrencia masiva demuestra el elevado interés por parte de la ciudadanía en la administración de justicia y en la participación. La pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto pensás que pueda haber tenido? Esperemos que el mejor, esto, digamos, ¿no es cierto?, en los poderes públicos. ¿Ha habido representantes ahí? ¿Ha habido legisladores? ¿Cómo evaluás este tema? Bueno, así es, sí, hubo representantes, hubo legisladores. Bueno, el evento se hace en el marco de un proyecto de ley que el senador Anito Artaza, claro. con el auspicio, de, o mejor dicho, con la colaboración de INEFIP y la Asociación de Justicia por Jurados, ya ha presentado en el Senado. Claro. Pero, por ejemplo, también participó el diputado Manuel Garrido, que en su momento ha presentado en Cámara de Diputados un proyecto de ley para la instauración de juicio por jurado. Así es. O sea, voluntad hay, y un acto como el del lunes, creo que es un mensaje bien claro con respecto a la necesidad de implementación de este instituto históricamente postergado. Así ahora es. Bien, de ahí a la efectiva materialización, bueno, ojalá lleguemos. Es un poco difícil, el sistema federal todos sabemos que es un poco más complejo que cualquiera de los provinciales. De todos. Por algo se empieza, hace 2 años hubiésemos pensado que era imposible, claro. Jugar en la provincia de Buenos Aires. Y hoy ahí lo tenemos, ¿no? Sí, y de todos modos, bueno, vos fijate a veces cómo es de imprevisible, bueno, la lógica del mundo político, que yo no reniego de eso, todo lo contrario, nadie hubiera pensado que, bueno, el Código Civil y Comercial se iba a sancionar, y sin embargo, bueno, se dieron las circunstancias, vaya a saber qué, y desde la semana pasada tenemos un nuevo Código Civil, por lo menos sancionado en la ley, así que así ocurren las cosas dentro del mundo de la política. Una última preguntita quería hacer, Cristian, sabemos que se litigó en el simulacro un caso que había ocurrido de la vida real, que fue juzgado por jueces profesionales. Nos interesaría que nos contaras, bueno, cómo fue que resolvieron los jueces profesionales, cómo fue que resolvieron los jurados en el simulacro. Bueno, interesante, digamos, el caso. No lo preparé yo, pero según quienes lo elaboraron, lo hicieron en base a un caso en México, un caso de DF. Ese caso fue, el veredicto fue de culpabilidad, de penalidad, digamos, una condena, y en este simulacro fue de no culpabilidad, como en otros anteriores, ¿no? Así es. Vos sabés bien, Mario, que para los simulacros se eligen casos límites, se eligen casos en que tanto la acusación como la defensa pueden tener un caso, es decir, en que tratemos de que la cosa no está totalmente balanceada hacia un lado o hacia el otro para que pueda haber litigio y para que pueda haber alguna mínima discusión y que la decisión pueda ser interesante. Bueno, los simulacros, cuando la cosa se la lleva al límite, en general nos están dando veredictos de no culpabilidad. Así es. Y realmente yo le recordaba en alguna de las jornadas que algún día en la República Argentina tendremos que hacerle un homenaje a los simulacros, que yo creo que han sido tan decisivos para que se vayan concretando las leyes, para que vaya avanzando la implementación del juicio por jurado. Yo tengo realmente la convicción, creo que vos lo compartirás, que ha sido mucho más relevante que todos los discursos que nosotros podemos dar, ¿no? Totalmente, tanto, digamos, para la comunidad en sí, es decir, tanto para la comunidad académica, ha sido interesante participar de estas jornadas, de estos simulacros, y cuando se llegó el turno de llevar el instituto a la sociedad, es decir, fuera de la academia, no cabe duda de que es una herramienta mucho más entretenida, mucho más más sencilla para que pueda ser comprendida por cualquier ciudadano. Así es. Bueno, Cristian, te agradecemos los minutos que nos has dado y, bueno, seguimos en contacto igual que siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande a todos. Adiós. Hemos estado dialogando con Cristian Pena, integrante de INESIP y APP Buenos Aires. Qué interesante un poco lo que estábamos hablando de qué modo se producen las reformas legislativas, ciertas lógicas del mundo de la política, que yo naturalmente particularmente las acepto. No podemos pretender imponer al mundo de la política, al mundo de la democracia, las lógicas del mundo del derecho, creo que son lógicas diferentes. Y cómo ocurren las reformas, a veces tardan tiempos inesperados, a veces nos levantamos un día y nos encontramos con que, por ejemplo, tenemos un código civil nuevo, ¿no es cierto? Hace no tanto, hace 20 días, 30 días atrás, uno diría, ¿no es cierto?, qué sé yo, nunca más se va a reformar el código civil. Otro tanto podríamos plantearnos respecto del Código Penal, que hoy uno piensa que el anteproyecto está naufragando y quizás a veces confluyeron los planetas y se sancionó el Código Penal nuevo. Pero lo cierto y lo concreto es que desde el miércoles pasado tenemos un nuevo Código Civil. José, ¿qué reflexiones? Que va a entrar en vigencia en el año 16. En el año, sí, dentro de 2 años o un año y pico. No es razonable ponernos acá de cruzar punto claro, a punto el código. Seguro. Yo lo veo como un progreso, algo muy interesante y muy necesario para la vida de la civilidad. Teníamos un excelente código, porque hay que decirlo, que es el código que estamos dejando atrás, hecho hace 1870, me parece que entró en vigencia. Y hasta ahora ha regido la vida de los argentinos con bastante plasticidad. Algo que ayer comentaba con la doctora Salgueiro, casualmente charlando este tema. Ajá. Algo que ayer comentábamos, que con respecto al código que estamos dejando atrás, qué paradoja que la mejor reforma que tuvo fue hecha durante un gobierno militar, la 17.711. Esa legislación lo había adaptado bastante bien y veníamos más o menos llevando nuestra vida civil razonablemente. Pero de todas formas ya no estábamos quedando atrás en el tiempo y considero seguro que este código viene a traer ahí la vez pasada un aire de modernización. En el curso de la semana me hacían una nota preguntándome acerca de la reforma y yo les decía, naturalmente, en una legislación de este volumen, del Código Civil o de un Código Penal, sería realmente necio decir estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo totalmente. Sí, sí. Hay cosas que uno puede estar... Yo te quería preguntar a vos particularmente, José, ¿qué es lo que te parece de lo más relevante, de lo positivo y dentro del nuevo código y qué son aquellos aspectos que no estás tan de acuerdo como ha quedado diseñado, ¿no es cierto? No, mirá, estoy muy lejos para decir que no estoy de acuerdo con algo, sí, muy lejos en mis conocimientos para decir... ¿El tema de la responsabilidad estatal? Bueno, el tema de la responsabilidad estatal me parece un tema espinoso, pero como dice el dicho... Yo pensé que me ibas a decir eso. Sí. Que veías, digamos, como uno de los aspectos negativos. No, que... negativo no. No. Hay que ver como porque es más complejo. Me parece que decir, bueno, esto es negativo, absolutamente negativo, porque el Estado se saca responsabilidad. Me parece que se corre la responsabilidad a otro ámbito, pero el Estado va a tener que responder en definitiva. No sería tan serio. Lo que a mí más me llama la atención, me crea expectativas neutras, por decir de alguna manera, pero es curiosidad a ver ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Ustedes fíjense que con el Código Penal hubo una movida impresionante, en pro o en contra, todo el mundo se interesó, los leos, y con esto, los más o menos, aquellas personas que están más o menos en estos temas, y el resto de la población lo miramos pasar, miramos el desarrollo, escuchamos algo, pero dejamos pasar. Sin embargo, probablemente cuando entre en vigencia, las estructuras conservadoras que naturalmente se han gestado y consolidado con el otro código van a tener que ser derribadas poco a poco o de golpe o de repente, y esto va a traer una crisis sismática en algún momento. ¿En el funcionamiento del Poder Judicial, decís vos concretamente? Sí, y también en la sociedad civil que va a ser la receptora de las decisiones del Poder Judicial. Y estaba pensando también el tema de cómo aumentó la cantidad de detenidos, cómo ha aumentado la cantidad de detenidos a partir de las legislaciones procesales acusatorias. Y esto evidentemente es porque los operadores del sistema no se adaptan o desadaptan la legislación que le pueda tirar el Poder Legislativo, sea cual sea. Hemos visto hasta hace unos días directivas de la Procuración de la Pampa desinterpretando absolutamente los tratados internacionales de derechos humanos. Pero esto es distinto, esto es un código de fondo. Acá va a haber gente que va a patalear por sus derechos y va a ser muy difícil, muy difícil para el sistema constituido, para el sistema judicial ya constituido, desoír el mandato legislativo de estos códigos y desinterpretarlo. Sí. Va a ser muy difícil, es un fenómeno diferente que me crea cierta expectativa para la abogacía. Otro de los temas, ¿no es cierto?, de qué modo la abogacía en general va a tener que una drástica, digamos, actualización de los conocimientos. Porque, bueno, todos nos hemos formado estudiando durante años el viejo código y ahora, de la noche a la mañana, y en no tan poco tiempo, un año y pico, vamos a tener que estar aplicando un código con muchas novedades, ¿no? Sí. Algo que me viene a la memoria ahora, que en lo que he pensado un poquito, es la legítima, si mal no recuerdo, aumenta al 30%, se deja el 20%. Yo pensaba que la legítima iba a ser sobre el 100%, que iba a haber disposición absoluta por los actos de última voluntad. Y bueno, no he leído los fundamentos, no los conozco, no sé por qué no se ha terminado con eso que viene de de los regímenes del mayorazgo, desde la época de la colonia. No sé si has seguido el trámite legislativo, pero bueno, dos apreciaciones tuyas, si es que lo seguiste. Hubo algunos cuestionamientos al trámite, porque creo que no había despacho. ¿Y qué opinás de la actitud, de la oposición de retirarse del recinto? Hasta ayer tenía una opinión de disvalor, pero ayer la doctora Salgueiro me convenció que es parte de la política y que la oposición, cuando en esas circunstancias, hizo lo que tenía que hacer. Retirarse, y ella no es opositora. O sea, ¿no querés ampliarlo un poco a la idea? Sí. Claro. ¿Por qué? No prestarse al debate democrático, hacer escuchar la voz, uno pensaría, ¿no? Sí, pero acá había un problema de trámite, no de debate democrático en la oposición. La falta de despacho de comisiones era, ¿no? Sí, la falta de despacho de comisiones. Esto era antirreglamentario, no sé de qué modo lo habrá justificado el oficialismo, ¿no? Pero bueno, no sé. No hubo despacho, realmente no. De todos modos, convengamos, no fue por falta de tiempo el despacho, ¿no? Porque ha estado durante bastante tiempo en la Cámara Baja, en este caso, ¿no? Yo pensaba que la oposición igual se tenía que dar, pero los fundamentos que da Silvia son muy atendibles y ella ha sido una militante. ¿Quién es Silvia Salgueiro? Silvia Salgueiro es defensora en el fuero civil en Necochea. Para quienes yo la conozco, pero... Excelente letrada, muy comprometida, que además en sus años más mozos ha tenido militancia política muy comprometida. Claro. Y entiende, es una aguda observadora de estos temas. Bueno, algún día seguramente la invitaremos a nuestro programa. Creo, Fano, entonces que ya estamos en tiempo cumplido. Se nos fue tiempo cumplido ya del programa número 8, creo. Número 9. ¿9? Sí, 9. ¿Estás seguro? Casi bueno, seguro. Estamos ya realmente punto de festejar los números redondos del décimo programa. Habrá grandes festejos. Bueno, oyentes, agradecidos por la atención y será hasta el próximo lunes. Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado,